mediante la exhortación a un hombre o mediante el imperio a un inferior, no mediante la impetración a Dios como Señor Providente del Universo. Por tanto, la oración, evidentemente, así entendida, es un misterio que no se comprende sino desde la fe. Y vamos a leer un texto de Santo Tomás que explica las condiciones de la, para que la comprendamos, el sentido de que la oración sea este acto del entendimiento práctico con el cual nosotros podamos impetrar de Dios lo que nos hace desear, como decíamos el otro día, el deseo de la caridad. Para que la oración tenga sentido y podamos nosotros orar propiamente, tenemos que creer que Dios cuida del mundo. Dice Santo Tomás que negaban unos la oración porque negaban la providencia de Dios en los asuntos humanos. Como pasa muchas veces con los textos de Santo Tomás, es frecuentísimo esto. Se encuentra uno con alusiones a errores que dijeron en tiempo de los griegos, en filósofos árabes o judíos, y las tentaciones del demonio son las mismas siempre, e incluso las posibilidades, a pesar de la complejidad de la vida del hombre, las posibilidades de decir tonterías importantes son pocas, ¿eh? Y realmente no es ninguna exageración decir que uno encuentra a veces con sorpresa en Santo Tomás pasajes que se encuentra uno literalmente expresada la doctrina y la actitud de errores posteriores muy vigentes. Lo primero que encontramos rechazado por Santo Tomás como un error que hay que apartar de nuestra mente para poder comprender en el ámbito de la fe, en el ambiente de la fe, comprender la oración, es la idea esta de los que decían que era inútil la oración y el culto porque los dioses, diríamos, decían los antiguos, y él lo dice en singular, el Dios no hay que darle culto porque no cuida del mundo. Como vosotros sabéis, esta idea de un Dios puesto para ordenar el mundo a modo de una especie de supremo principio para dar consistencia al orden mecánico del universo, este Dios que no cuida del mundo porque a fuerza de ser pensado tan racional, es decir, a la medida del hombre y a la medida del universo tal como el hombre lo mide, pues ya funciona, ¿eh? Este Dios mecánico, arquitectónico, cartesiano, leibniziano, ilustrado, diríamos, este Dios que se inventaron los filósofos del racionalismo, es el Dios, diríamos, que forjaron los deístas, el deísmo. Y todos vosotros habéis oído decir, y es mucha verdad, que para el deísmo era una especie de religión natural, no religiosa, porque era Dios no regía el mundo estaba un relojero que regía el reloj tal como tenía que funcionar, y en fin, no había problema, la armonía restablecida de Leibniz excluye la oración. Dios ya no cuida, ya funciona. Es una causa primera inventada metafísicamente, en una metafísica racionalista. No hay nada que hacer, ¿no?, con él, no hay que hablarle, no tiene sentido. A un Dios que no cuida del mundo no hay por qué dirigirle. Los cristianos creemos en Dios y no nos lo inventamos. El Dios este inventado por la filosofía racionalista es, como decíamos el otro día, es una cosa forjada por nosotros a la cual precisamente carece de sentido que se dirigiese nadie en oración. Y efectivamente no se dirigía a nadie en oración. El contagio del racionalismo ilustrado en la teología pues secó el espíritu y mató la piedad y se vino abajo la vida cristiana. Esto es lo que pasó en la segunda mitad del siglo XVIII en gran parte de la iglesia, incluso católica, y desde luego en el mundo protestante, alemán, ilustrado, etc. La teología ilustrada era una teología que excluía la piedad. Si nosotros creemos en Dios y creemos en Dios en su providencia como Él nos revela, entonces sí que tiene sentido la oración. dice Santo Tomás otro segundo error, un comentario que antes lo tenía en mente. Por esto nadie se debe burlar cuando lee en los papas, por ejemplo en Pío XI, que Santo Tomás es fecundísimo para superar los errores contemporáneos, lo cual a algunos les parece una exageración, un partidismo, una ponderación apologética, pero es absolutamente verdadero, absolutamente verdadero. Lo sustancial del sistema de Spinoza está discutido en la Suma contra Gentes. ¿Y cómo se explica? Pues porque el sistema de Spinoza reproduce errores, que en tiempo Santo Tomás ya se habían dicho, están analizadísimos, toda la noción de potencia necesaria, de que todo lo que ha causado Dios tiene que haberlo causado necesariamente, que causa todo lo que puede causar, toda la necesidad en todo el universo a partir de una emoción. Está todo discutido en la Suma contra Gentes, discutiendo panteísmo judío y árabe. Es exactamente lo mismo que el sistema spinoziano. Y aquí tenemos de entrada, en ese texto, una actitud que refuta espléndidamente el enfriamiento de la piedad que viene del olvido del Dios providente de la fe, por el deísmo, el racionalismo. Otra opinión decía, fijaos, decía que todos los sucesos, incluso los humanos, leo al pie de la letra, había otra opinión que decía, otra opinión errónea que excluía la plegaria, que decía que todos los sucesos, incluso en las cosas humanas, ocurren necesariamente. Es decir, un determinismo universal que sometía incluso los actos libres del hombre a la necesidad de la naturaleza. Y entonces dice, o bien por la necesidad de los astros, o por la conexión de las causas. No sea más claro agua, aquí hemos tratado algunas veces este punto. O sea, la visión del mundo de la astrología babilónica y de tantos otros sistemas de pensamiento del mismo espíritu, esta que, como hemos notado, y lo dice nada menos que Toynbee, como sabéis, se reproduce en el cientificismo positivista moderno, que pone un encadenamiento de la sucesión de las causas, según la cual aquello de Laplace, conociendo toda la posición de los átomos y su velocidad, etcétera, se podría predecir la totalidad de los sucesos de la historia futura del mundo, ¿no? En una visión así regida por necesidad, que abarca la totalidad de las cosas humanas, claro está, no hay que orar porque no hay nada que cambiar. El curso del mundo es necesario, no hay libertad humana, tampoco hay libertad en Dios, no hay gobierno. En esta visión fatalista, sea de un determinismo astrológico, de un determinismo psicologista, etcétera, es igual. La cuestión es una visión en que todas las cosas son por necesidad natural, no hay libertad en el hombre, tampoco hay libertad en Dios, y carece de sentido la oración. Cuantísima ciencia moderna, cuantísima inspiración de la política, de la pedagogía contemporánea, está regida por estas posiciones. Vosotros muchos lo habéis estudiado y es una cosa espeluznante darse cuenta de esto. Hay que reiterar este punto de vista. Muchísimas, la mayoría, de las inspiraciones filosóficas, explícitas o implícitas, de las corrientes de pensamiento más influyentes en el mundo de hoy, desde el marxismo hasta el pragmatismo, el positivismo, el conductismo psicológico, etcétera, cuanto más hablan de libertad humana, menos lo quieren decir en el sentido en que se tiene sentido, en sentido cristiano. No creen en el libre albedrío. Hay pensamiento moderno, no cristiano, tradicional, no cree en el libre albedrío. Entonces, claro está, además de aquella razón que decíamos el día último, de la pérdida de la oración y con ella de la pérdida de la fe, que es esta teología antiteística que despersonaliza a Dios, o sea, lo niega la personalidad divina, tenemos que, por otra parte, en el universo mismo de nuestra experiencia, niega la libertad del hombre, con lo cual tampoco tiene sentido. Se desaparece la convicción de la fe desde la cual la oración tiene sentido. Y había una tercera posición, dice que excluía la oración propiamente tal, que era la de quienes, esto es la magia, creían que Dios está a disposición del hombre, en el sentido de que la palabra humana lo maneja con eficacia técnica. Que el hombre cambia a Dios hablando, no rogándole. El hombre no cambia a Dios nunca, porque Dios es inmutable. El misterio de cómo Dios dispone el curso de la providencia, de modo que nuestras oraciones sean el camino por el cual quiere hacernos los beneficios que tiene Él en su providencia, destinado a hacernos, esto es un altísimo y difícil misterio que no vamos a tratar hoy. Lo que está claro que es un malentendido que anulaba la religión, las posiciones mágicas, el pensar que teníamos a Dios en el bolsillo, ¿no? El conjuro, el manejo de Dios en forma de conjuro. La oración no es un conjuro mágico. La oración, en cambio, tiene sentido porque Dios cuida el universo, porque el universo no está regido por un fatalismo, sino que está regido por la soberana libertad de Dios que rige la libertad del hombre. Entonces estamos enfrentados como seres personales, finitos, indigentes y pecadores, a Dios providente, misericordioso, paternal, que tiene para nuestro bien dispuesto gobernarnos y regirnos en una relación de diálogo amoroso en el cual nosotros tiene sentido que le hablemos, le roguemos. Y en este sentido la oración es un acto práctico en el cual nuestros deseos, movidos por la caridad, iluminados por la fe, se dirigen a Dios, y así, en este sentido, es práctico. No que con nuestra oración hagamos nada, buscamos un efecto que en Dios automáticamente, una especie de reflejo, tenga que saltar el efecto. No sé si me explico, ¿verdad? Esta tercera posición sería una especie de reflexología divina. Nosotros decimos y Dios nos lo contesta automáticamente. No, Dios es libre en su eternidad y conoce nuestras oraciones. Dios oye nuestras plegarias y su providencia responde a nuestros deseos que él mismo con su gracia suscita. ¿Verdad? Nada de automatismo, ni de magia, ni gobernamos nosotros a Dios, sino precisamente Dios gobierna el mundo. Lo gobierna con libertad soberana. Gobierna un mundo en el cual actúan las causas libres, en el que hay pecado y mérito y gracia y fidelidad a la gracia y resistencia a la gracia. Y esta providencia de Dios y esta dependencia nuestra de Él es lo que tenemos que entender, que da sentido, diríamos. Es decir, tenemos que comprenderlo para no hacernos una confusión sobre el sentido de la oración. El sentido común cristiano, de un cristiano que haya sido bien formado en la fe desde su infancia y haya aprendido bien su catecismo, esto lo sabe. Esto que digo no es ninguna teología complicada, es muy sencillo, solo quiero llamar la atención precisamente para poner en guardia y iluminar más esta actitud y no confundirnos, y para pensar mejor cuál es el sentido de esta súplica, de esta coloquio, de este hablar a Dios presentándole nuestros deseos, y en este sentido hacer un acto religioso, porque suponemos la excelencia de Dios, la confianza en su gobierno y la confianza en su providencia, y de esta manera nuestra vida, inspirada por la caridad y la fe, toma una actitud ante Dios de acatamiento y de confianza en su gobierno. Esta oración, así entendida, dijimos el otro día que tiene que ser vista como un acto de religión impulsado por la voluntad y del entendimiento práctico. Yo no quisiera hacer ningún chiste, sino decir una cosa muy seria, si dijera esto, que no recuerdo haberlo oído decir textualmente mis maestros y a mis compañeros de trabajo, pero que no me lo invento, sino que me parece que más o menos cosas así he oído decir y no me las invento yo. Yo quisiera poder, casi no se me ocurre más que decirlo, y encomendarlo a Dios y pedir que recéis para que lo entendáis. Quisiera poder convencer a los que me oyen de que, sin paradoja, sin chiste y sin ironía, entendiesen que el acto de orar es el más eficaz plano trascendente e incomparable. El más profundo y el más decisivo de todos los actos prácticos que puede hacer el hombre. ¿Entendéis, verdad? Quiero decir que lo más práctico es orar. ¿Entendéis, verdad? La praxis humana es muy complicada y hay muchas cosas que hacer en este mundo, todo aquello que la prudencia rige al servicio de la fe y de la caridad. Pero los hombres no tenemos nuestros caminos en nuestras manos, y los tiempos nuestros, como dice un salmo, no son nuestros. La vida humana es larga, sus etapas son angustiosamente distendidas y no se acaba nunca. Y cuando uno llega al final de un camino y da una vuelta y ha llegado a una cima, pues no ha llegado a ninguna parte, o tiene que volver a comenzar, o a veces es más difícil el descenso que el ascenso, ¿no? Todos sabéis de qué hablo, ¿no? Y lo más difícil en la vida es mantener la esperanza, es mantener la ilusión, es no confundirse en el ideal, no dejarlo estar, no ver todo lo hecho siempre como una cosa inútil y estar dispuesto a comenzar siempre cualquier cosa por parecer que se va de nuevo a ilusionar y dejarlo estar a los 15 días o los 3 meses. En la vida hacemos muchas cosas, o se nos hacen en nosotros muchas cosas, que al cabo de un tiempo parece que no queda nada. Pasan los años y estamos siempre igual. Cuando uno más se piensa a sí mismo, con seriedad, más le parece que siempre está en la misma punto de partida, diríamos, sin haber llegado a término, y en la misma indecisión, y siempre estamos, diríamos, comenzando sin saber mucho por qué, diríamos, en las cosas concretas. Esta sensación, pues, es muy humana y todo el mundo la ha tenido. Y eso seguramente también quiere decir esto, que las frases tan misteriosas de un salmo, ahora empiezo, y dije, ahora empiezo. El que dice, dije, ahora empiezo, pues tenía la sensación ante Dios de que no había hecho nada todavía. Y para no desanimarse, no decir, voy a seguir, ¿no? Pues, y dije, ahora empiezo. Y como todos sabéis, y alguna vez os lo habrá dicho algún director espiritual, la única manera de perseverar es decir cada momento, y dije, ahora empiezo, y no mirar para atrás, sino volver a mirar para adelante y ver el camino que queda por recorrer, como decía San Pablo, todo aquello, ¿no? Siempre hay que la expectación de futuro y decir, ahora empiezo. Y claro, entonces uno puede planear cualquier cosa en su vida de tipo técnico, profesional, intelectual, pedagógico, político, etcétera. Y cuando se acaba de consumar, pues está igual que antes, o peor, y con más amargura, más experiencia, más desengaño y menos ilusión. Entonces, si fuésemos a medir lo que en el mundo hacemos con las ilusiones de la adolescencia o de la juventud, nos quedaríamos todos aterrados, porque si pudiéramos suponer que se realizasen todas las cosas que uno ha pensado hacer a los 18, 19 años, ¿verdad? No sé, si ahora un día hiciésemos una encuesta en voz alta y todos comenzásemos a decir, pues yo pensaba que tal cosa, yo pensaba que tal cosa. En estos cuentos infantiles que uno hace de niño, que después va prorrogando hasta la adolescencia y a veces nos duran hasta los 40 años o 50, si de repente ahora dijésemos todo lo que hemos soñado nosotros, pues no sé, yo habría dado la vuelta al mundo en submarino como el capitán Nemo, y alguno de vosotros habría ido al planeta Marte antes que fuese a la luna nadie, ¿no? estoy seguro que alguien quiso ir a Marte o hacer estallar la Luna o hacer alguna cosa extraña, ¿no? Yo no sé, no sé ni qué piensan mis niños, y supongo que ya habrán pensado cosas inverosímiles, ¿no? En la imaginación del hombre hay una capacidad de crear ideales y extraños y grandiosos, y si nosotros pensásemos todo lo que se ha asociado a los rincones de nuestra casa, a los rincones, a los árboles de nuestros jardines, a los vericuetos de los paseos de nuestra infancia, ¿verdad? Y a los cabellos de nuestra madre o a las faldas de nuestra abuela, ¿no? Nos quedaríamos todos aterrados, ¿no? De la riqueza de formidable de sueños, de felicidad y de creatividad que dicen ahora que llevamos todos dentro. Me parece que todo el mundo admitirá que esto es así, ¿no? ¿Verdad? Aunque no estaríamos dispuestos a contar nuestros sueños, porque no hace falta. Pero entonces la vida pues va. Entonces uno acaba pensando, mucha gente lo pensó, esto está en la poesía romántica y en los que se pegaban un tiro, ¿no? Como Barra o como todo eso. Después vienen los desengaños, las amarguras y las tragedias, y no hay para tanto tampoco, porque la vida pues está llena de sentido. Pero para que después de haber soñado, podamos volver a comenzar siempre y la cosa sea fecunda y la vida pueda tener la cruz de cada día y la cotidianidad y el ir tirando una cuesta para arriba, sin perder la meta. Yo no creo que haya, y sí, claro está que el que no tenga esto no hará nunca nada en su vida, ¿verdad? A no ser que se persevere en una protervia genial y haga alguna cosa que en definitiva, para el bien total de la humanidad, pues la cosa más genial puede terminar en la bomba atómica, ¿no? O en una guerra mundial. No sé si me explico. Por tanto, excluyo del contexto en que a mí me interesa, pues todo lo que hayan hecho, desde escribir el Fausto de Goethe hasta no sé, pues, todo lo que queráis, los que llaman grandes hombres. No me interesa. Y en el fondo a nadie nos interesa. Porque si nos quedásemos con la obra de los grandes hombres y no tuviésemos la palabra de Dios, y la obra de los santos, es impensable el mundo en que viviríamos, ¿no? ¿Queréis pensar vosotros el mundo con César, Alejandro, Napoleón, que decían los predicadores del siglo XIX, cuando hablaban de... siempre salían esos tres. César, Alejandro, Napoleón, todavía Padre Blandis lo recordaba de cuando era niño, y Plutarco, ¿no? Y Plotino, y Platón, ¿no? Y Sócrates y Descartes, y Giordano Bruno, y Galileo, y todo lo que quieras. Si quitáis el mundo, pues San Francisco de Asís, y San Benito, y Santo Domingo de Guzmán, el profeta Isaías, y Jesús, María y José. Lo mejor del mundo sería la China de los mandarines, ¿no? ¿Verdad? ¿Me entendéis? Y la de Mao Zedong. Esto sería lo más que se habría llegado. Todo el mundo reconoce que era muy aburrida. ¿Entiendes? Ya podéis poner todo lo que queráis. Es curioso que a veces no caemos en la cuenta que todo lo agradable, feliz y ágil que tenemos entre nosotros procede de Dios mediante Cristo. Sí, sí. Así es, tal como suena. Lo demás son cuentos. No lo entendemos por falta de fe y por falta de visión bajo la fe de la historia. San Agustín lo veía muy bien. Veía como ciudad de Satanás, pues, la misma virtud política de los antiguos. Y realmente, después de tantos mitos de esta civilización humana con sus propios esfuerzos, si cualquiera de nosotros, a veces, digo nosotros, los hombres de nuestro tiempo, y en esto participarían inesperadamente, pues, gente muy poco activamente religiosa y muy poco entregada a la fe y a la oración, si se encontrasen ante sí, de repente, en serio, con las capacidades de hacer feliz a los hombres, de los grandes hombres de ese tipo que estoy inventando, de tipo meramente natural y humano, quedarían aterrados y no sabrían qué hacerse con ellos. Estoy seguro que cualquier persona, por haber tratado un rato con Goethe, no hubiera sido ni más ni menos feliz, sino más bien que lo hubiese pasado mucho peor. No sé si me explico, ¿verdad? Estoy seguro, también lo digo incluso por experiencia personal. Y si tenéis un poco de... No es que haya tratado nunca a nadie tan grande como Goethe, fuera del padre Brandis, que era un hombre genial. Pero, en fin, pero me imagino que sería un pelmazo, ¿no? Y no digamos Napoleón o Einstein o el general de Gaulle, ¿verdad? Si no fuese por los santos, ya no habría pues en los benedictinos. Y si los benedictinos perdiesen lo que tienen de San Benito, pues serían todos unos tíos así como sacerdotes egipcios, ¿no? Y si los jesuitas perdiesen lo que tienen de San Ignacio, pues serían pues la ínclita, pero sin Jesús, ¿no? Ni la María, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Entendéis, verdad, lo que digo? Por tanto, bueno, tenemos que dejarnos estar de cuentos, ¿eh? Y ver las cosas como son. Así, y la luz de la fe. Y entonces, visto así, resulta que, como que todos los esfuerzos humanos, nuestros y de los demás, no llevarían a que mereciese la pena, pues super, nada, estaríamos ciertamente aburridos, como va estando el mundo, forma insoportable. Resulta que para la juventud y para la madurez y para la ancianidad y para todo, a mí me parece que muchas cosas de la vida habría posibilidad que mucha gente fuese feliz, floreciese y fructificase, fuese tierra regada, fuese tierra sembrable, si orase. Y el precio de nuestro no fracaso es la oración. Y el camino de nuestra no desesperación y de nuestra no inconstancia y de no quedarse por el camino y de no quedarse en cada vuelta del camino allí a no hacer nada, es una oración. O sea que digo, y esta glosa un poco así confidencial, pues me ha salido sin pensarlo, quería sugerirlo y me he ido extendiendo, ojalá haya sido para hacerlo pensar mejor y no os haya distraído, impedido que lo pensase cada uno por su cuenta. Me he puesto a pensar en voz alta, quería ayudar a pensar, que a lo mejor estorbado. Os ruego que penséis esto. El acto más alto contemplativo del hombre es en la oscuridad de la fe, en la actuación del don del Espíritu Santo, de la sabiduría, contemplar la bondad divina, un amor misericordioso. Esto es el acto contemplativo más alto del entendimiento humano. Y el acto más alto del entendimiento práctico del hombre, el acto más alto de la voluntad, es el acto de amor de caridad, evidente. Es lo único que justifica y la forma de toda virtud cristiana y lo que hace a la fe viva y a la esperanza viva, está claro, la caridad. Pero digo, el acto del entendimiento práctico, que así lo dice Santo Tomás, el acto de la razón práctica, ¿entendéis? No el acto contemplativo del entendimiento, el acto formalmente de la voluntad. El acto contemplativo del entendimiento más alto es el acto de fe, el acto de contemplación de la bondad divina en la fe, el acto de don de sabiduría, reinado por la caridad. El acto más excelente que podemos hacer, lo más alto que podemos querer, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios. Pero en nuestra función práctica, en la ordenación de los medios a los fines, en el poner en marcha de nuestra vida para que se consigan los fines intentados, en lo que se llama entendimiento práctico, que tiene por virtud la prudencia, en lo más alto del entendimiento práctico humano, es la oración, porque es aquello en que el hombre pone religiosamente sometido a la confianza en la providencia de Dios todo el curso de su vida bajo la providencia de Dios, y solo con la oración, desde Dios y desde nuestra propia apertura sometida a Él, la vida humana supera todas estas esclerosis, esta soberbia, esta cerrazón, este egoísmo, ¿no? Que hace que si el hombre se consume en lo que quiere ser, sea un latazo para sí mismo y para los demás, y si no se consuma, sea un desgraciado y un sinsentido y un obstáculo y un suicida psicológicamente. Por tanto, yo os recomiendo que no toméis a broma esto que os digo. Lo más práctico que puede hacer el hombre, el acto más elevado de su entendimiento práctico, es la oración, que puede poner en marcha la perseverancia, la fecundidad y la sinceridad de toda su acción respecto a los fines concretos que en su vida se le impongan. Por tanto, por esto yo quería leer estos presupuestos para que veáis esta reflexión de Santo Tomás. Si decimos Dios no tiene providencia, entonces ciertamente no tenemos que orar, pero entonces no somos creyentes ni cristianos y somos los más desgraciados de los hombres. Si pensamos que el mundo es un curso fatal de sucesos, que entonces sí podemos orar, si somos panteístas o astrólogos o deterministas. Pero si somos cristianos, entonces en la humildad de la esperanza y la luz de la fe, todos nuestros deseos tienen que ser, tienen que tener como lo más, lo primero, antes que nada, y como condición incluso del célebre dar con el mazo, oración, porque eso de Dios rogando y con el mazo dando puede ser una especie de tontería que sirve para no orar muchas veces, porque lo malo del asunto es que sin orar picaremos fuera de sitio o no tendremos fuerza para dar con el mazo. Eso es lo que digo, lo haremos durante 3 meses y lo dejaremos estar después. Bien, yo quería hoy decir esto y subrayar, pensando en lo que dice el último día sobre esta definición de la oración, estas razones teológicas y de fe para ver la absoluta necesidad de la oración para que nuestra vida no se quede por el camino, no se desilusione con los sueños inútiles y se mueva entre vaciedades de fantasía. Los salmos, hay muchas cosas de estas. Dice, Señor, yo te dije, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Esto es un versículo de un salmo que estaba antes en la liturgia del día del de la celebración de las bodas, la misa del desposorio, de la liturgia anterior. Tenía en la comunión este versículo. Este versículo yo lo recomiendo mucho, su meditación, a todas las personas que han querido hacer alguna cosa que quisieran haber hecho hace 5 años y todavía no lo han hecho, o que les ha parecido que el mundo, la vida les pasa y no maduran, o que podrían haber llegado a algún sitio y no han llegado, o que hicieron una cosa y se quedó frustrada o sin saber después qué pasará con todo lo hecho. Señor, te dije, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Y esto es muy práctico, y esto es lo que quería deciros. Y después de este tema doctrinal, si me permitís, voy a dedicar el resto de la sesión a una lectura, casi sin comentarios, de todo lo que matizado, insinuado en los ejercicios de San Ignacio, que el otro día comenzamos a abordar, es propiamente oración en este sentido de acto de petición a Dios. Vamos a recorrerlo todo, que dura 10 minutos. Claro que estas peticiones son sugeridas para que el ejercitante las repita en todas las contemplaciones o meditaciones a lo largo de un mes, idealmente, ¿no? Nosotros ahora vamos a seguir todas las peticiones de los ejercicios de San Ignacio, toda la oración estricta. En primer lugar, os digo, y es importante tenerlo en cuenta, para los que conocéis los ejercicios de San Ignacio, que el célebre principio y fundamento no es una meditación siquiera. El célebre principio y fundamento no es una oración, y no hay coloquio allí ni petición, porque sencillamente en el libro de San Ignacio, el principio y fundamento, aunque dice que también se puede platicar el principio y fundamento a los que no quieren hacer ejercicio, se les da, se les platica el principio y fundamento y se les enseña a confesarse, para hacer una confesión general, y se les exhorta a comulgar antes, más frecuentemente que solían. El principio y fundamento en el ambiente exacto de los que estudian San Ignacio es una exposición doctrinal que el ejercitante tiene que tener en cuenta antes de entrar en los ejercicios. Forma parte de la preparación. El principio fundamento es un enunciado especulativo práctico de cómo tiene que estar el ejercitante dispuesto para comprender todas las meditaciones y contemplaciones de los ejercicios. Y de la manera que el director de ejercicios crea conveniente, antes, después o en medio de la primera semana, en forma de conferencia, en forma de plática o en forma de meditación, se lo tiene que proponer para que el ejercitante lo tenga en cuenta. Y si el ejercitante, pues diríamos, en el plano especulativo práctico está suficientemente informado, lo que tiene que hacer es el director es dirigirle a consideraciones de propio examen y de atención al orden de los medios al fin para que lo tenga en cuenta en las elecciones. Pero el principio y fundamento no es una meditación. El primer ejercicio, está clarísimo, de la primera semana, es la meditación sobre los pecados. Y en ella, después de aquella oración preparatoria, que repito, que es la de todos los ejercicios, pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. El principio y fundamento es una exposición doctrinal para entender el sentido de esta oración. Pero aquí comienza la oración en el ambiente del principio y fundamento. La petición, demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Una observación general, la demanda de ser según la materia subyecta, es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso, si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal, y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Coloquio, al final de la meditación. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Como de criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Nota, el coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro o un siervo a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, es decir, un paternoster. En el segundo ejercicio, después de la misma oración preparatoria, eso en todos, se petición, demandar lo que quiero, crecido, intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Los puntos, coloquio, un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Esta es la meditación de los propios pecados. Tercer ejercicio, repetición. Los mismos, oración preparatoria y petición, y coloquio. Un coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. Esta es una de las peticiones características de la primera semana, más completas, más. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. La tercera, conocimiento del mundo, para que aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. Y con esto un Ave María. Segundo coloquio, otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre, y con esto el ánima Christi. Tercer coloquio, otro tanto al Padre para que el mismo Señor eterno me lo conceda, y con esto un Pater Nostra. Meditación del infierno. Petición. Pedir interno consentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Final, coloquio a Cristo nuestro Señor, perdón, trayendo las, etcétera. Acabar con un coloquio de misericordia, como dijimos, espera un momentito, viendo cómo, no, esto lo he dicho antes, aquí, un coloquio, traer a la memoria las ánimas que están en el infierno, unas porque no creyeron en el advenimiento, otras porque creyendo no obraron según sus mandamientos, etcétera, etcétera. Y acabar con un coloquio de misericordia, cómo ha tenido hasta mí, hasta ahora, tanta piedad y misericordia, acabando con un Pater Noster. Y se terminó la primera semana. todo lo demás son exámenes, confesión, etcétera, etcétera. Esta primera semana, que es la que se suele dar en lo que se llaman ejercicios con más desarrollo, en San Ignacio es una cosa que, según los casos, tiene que ser larguísima, según los casos muy corta, y es la que deja más a discreción del director. Se trata de instruir al ejercitante, hacerle conocer el orden de Dios, hacerle sentir el pecado, arrepentimiento, considerar el infierno, considerar la redención de Cristo, y estas tres peticiones: sentimiento de sentir conocimiento del pecado, sentir aborrecimiento de él, conocimiento del mundo, etcétera, etcétera. Los tres colores. Segunda semana. Comienza, como sabéis, con el llamamiento del reino de Cristo, con aquella parábola del rey temporal que ayuda a contemplar la vida del rey eterno. Petición. Demandar la gracia que quiero. Pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Después de los puntos, de las parábolas y de las meditaciones, el coloquio, ofrecimiento. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Contemplación de la encarnación. Petición. Demandar lo que quiero. Demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Esta es la petición de San Ignacio en toda la contemplación de Cristo. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Esta oración preparatoria, sin mudarla, y estos preámbulos se han de hacerse en esta semana y en las otras siguientes. Petición, coloquio. Al considerar la encarnación, después de la anunciación del ángel a María, etcétera, etcétera, pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas. Aquí el coloquio es con las tres personas de la Santísima Trinidad, o al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora Nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, diciendo un Pater Noster. Contemplación del nacimiento. La oración preparatoria, como siempre, la petición la misma: conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Coloquio, que no dice más que acabar con un coloquio como en la precedente contemplación, o sea, a las tres divinas personas, o al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora Nuestra, según que en sí sintieron. Las indicaciones van siendo ya muy breves y siempre las mismas. En todas las meditaciones de la segunda semana, siempre igual: oración preparatoria, la misma de siempre, pedir interno conocimiento de nuestro Señor para que más le ame y le siga, y el coloquio a las tres divinas personas, o a la Madre y Señora Nuestra, o a Cristo nuestro Señor, así. Entonces viene las dos meditaciones entre sí relacionadas de las dos banderas y de los tres binarios. Las dos banderas, de Cristo y de Satanás. Petición. Conocimiento de los engaños del mal caudillo, y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán, Cristo, y gracia para imitarle. La consideración del llamamiento de Satán y de Cristo, y el coloquio, otra vez desarrollado. Un coloquio a Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera, y primero en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, pasar oprobios injurias, por más en ellas la imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Y con esto, un Ave María. Segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre, y con esto decir anima Cristo. Tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre para que Él me lo conceda, decir un Pater Noster. y la meditación de los tres grupos o binarios de hombres. Petición. Gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Coloquios, los mismos coloquios que en las dos banderas. Nota. Cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, porque claro, revienta mucho contra la carne, que el Señor le elija en pobreza actual, y que Él quiere, pide y suplica, solo que sea servicio y alabanza de la su divina majestad. Y cuando uno dice, a lo mejor nuestro Señor le interesa más que yo sea rico, y te tranquilizas un poquito, ¿verdad? Pero aquí San Ignacio no te dice esto, solo que sea servicio y alabanza de su divina majestad, para que te quedes en el segundo binario, que el que desea que sea servicio y alabanza de su divina majestad, que tú te la pases muy bien. No lo dice para esto, sino para lo otro, para ponerlo todo bajo el orden de Dios. Así como cuando dice, y esto voy a hacer una aclaración importante. Buenas tardes, Padre Puech. Cuando dice, pasar oprobios injurias, por más en ellas le imitar a Cristo, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su divina majestad. Como decía San Ignacio, que hay que desear injurias, oprobios y afrentas, y ser tenidos y estimados por locos, sin dar ocasión alguna de ello. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es que uno le parezca bien los pecados y los defectos propios, que estos le tienen que parecer muy mal. Y otra cosa es que uno le parezca bien hacer tonterías, que después pasa que le toman por tonto, porque el hacer tonterías está muy mal. Pero claro, cuando hacemos una tontería y nos toman por tontos, tendríamos que estar tristes de haber hecho la tontería y muy contentos de pasar por tontos, porque precisamente entonces los que nos tienen por tontos no cometen ellos ningún pecado. Y la tristeza de la tontería muchas veces recae sobre el ser tenido por tonto. Cuando los otros nos injurian, en general nos parece que nos sabe muy mal que falten a la caridad con nosotros, pero como que esto de si los otros faltan o no a la caridad es una cosa que pertenece al juicio de Dios, y yo creo, y lo digo con toda sinceridad, que el pecado más grave que se puede hacer contra la caridad es juzgar que el prójimo falta a la caridad, porque el pecado más grave del cristiano es faltar a la caridad. Y si tenemos un juicio temerario o juzgamos a los demás sobre si tienen o no caridad, juzgamos nosotros en lo más grave, y vale más que no juzguemos de la caridad de los otros, porque es muy delicado juzgar de la caridad. Entonces, si los otros nos tratan a nosotros con poca caridad a nuestro juicio, entonces resulta que, es decir, solo que los pueda pasar sin pecado de su otra persona. Mira, del pecado de los otros no sabemos nada propiamente. En cambio, de que nosotros somos despreciados, parece que sí que lo sabemos. Pues de esto en sí mismo no hay por qué preocuparse tanto, sino, según este espíritu de estas meditaciones, dar gracias a Dios. No sé si me explico. Pedir que si en los demás en esto pecan, que Dios les perdone. Y que a nosotros, en cambio, nos hace el bien de la persecución o de la humillación. Porque vamos a ver, así los mártires no se podrían alegrar de sufrir por Cristo, porque tendrían que estar muy indignados de lo malos que son los que les persiguen. Y Cristo, cuando le crucificaron, pues podía estar indignado de que los de que, en fondo diríamos, en el huerto de Getsemaní debía pasarle esto, indignado de que el Padre Eterno hubiese permitido que se portasen tan mal con él los dirigentes de su pueblo. Pero ¿qué le ibas a hacer? Y que el pueblo le abandonase, ¿no? ¿Cómo si no se cumpliría la escritura que decía que Cristo tenía que padecer y morir? No sé si me explico, ¿verdad? ¿Recordáis la manera de hablar de Cristo a los apóstoles? Te van a crucificar. Deja, San Pedro, déjate estar, Si no, no habrá redención. Por tanto, claro, uno no puede decir, como que tenemos que pasar por locos, vamos a hacer locuras. Esto está muy mal. San Ignacio vigila que no nos pongamos a hacer el tonto para pasar por tontos, porque esto es una tomadura de pelo. Pero que si hemos hecho tonterías, pasemos por tontos, esto es bueno. Y que si los demás nos persiguen, nosotros seamos perseguidos, para nosotros es muy bueno, siempre. Esto es lo que quiere notar aquí San Ignacio, y por tanto quiere ir removiendo cosas, ¿eh? Pedir que el Señor le elija en pobreza actual. Que él quiere, pide y suplica, solo que sea servicio al avance de su divina majestad. Pero él quiere, pide y suplica, Señor, a ser posible, procura escogerme en lo que resulte más humillante, más pobre, más fracaso. Esto es lo que San Ignacio dice que es lo mejor para asegurar que Dios nos conceda verdaderamente indiferencia y seguimiento de Cristo. Bien, esta es la petición celebérrima de los binarios. Un amigo mío muy querido decía, hay que confesar que la nota de los binarios es francamente empipadora. Ahora, en fin, no quiero hacer comentarios, Dios me libre, ¿no? Pero es que el pobre chico se arruinó, de mala pata también, ¿eh? O sea que, al fin y al cabo, pues la nota puede ser muy empipadora o no ser empipadora, pero al fin y al cabo, pues si uno las cosas le van mal, ¿no? Y después, mire, Dios le hizo la gracia, así hay que decirlo, de quebrar, pasar por todo y estar a punto de irse a la Guinea. ¿Eh? Se salvó por los pelos de irse a trabajar a la Guinea Española. ¿Eh? Y por fin se arregló su vida y tal cosa. Pero decía, la nota de los binarios, de los ejercicios, es francamente empipadora. Yo lo decía con buen humor, pero vale más no hacer los chistes de esto, ¿no? Porque a todos nos resulta muy molesto, pero el Señor cuando nos quiere hacer un bien, nos fastidia, y vale más que no nos lo tomemos en broma, porque es verdad, no se saca nada. Y después viene la consideración de las maneras de humildad. Y al acabar, para quien desea alcanzar la manera de esta humildad, mucho provecho hacer los tres coloquios de los binarios ya dichos, pidiendo que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera mayor y mejor humildad, para más limitar y servir, si igual o mayor servicio y alabanza fuere a su divina majestad. Y ahora una cosa, un punto que lo demás todo es bastante parecido, va en la estructura del ritmo del ejercicio, pero esto ilumina más lo que quiero decir, que lo que quiero explicaros sobre lo que es la oración en los ejercicios. Son los modos de elección. Fijaos bien. Un modo de hacer elección. Voy a leerlo entero. Primer punto. Proponer delante la cosa sobre lo que quiero hacer elección, así como un oficio o beneficio para tomar o dejar, o otra cualquier cosa que cae bajo elección moral. Segundo. Tener por objeto el fin para que soy criado. Aquí viene la consideración del principio fundamento ya entendida. Para alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi alma. Y con esto el arma indiferente, sin afecto desordenado, de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla, mas que me halle como en medio de un peso para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánimo. Tercer punto. Es los dos primeros una consideración de la cosa sobre la que voy a elegir y del fin. Tercer punto. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento, esto es meditación, y eligiendo, esto es el acto de voluntad según la elección, conforme su santísima y beneplácita voluntad. Esto es lo que pido, que Dios ponga en mi voluntad, que me haga pensar bien, que me haga elegir. Pero el tercer punto es la petición de que Dios consiga de mí, con su eficacia y su gracia, esta elección recta. Cuarto punto, considerar cómodos o provechos, etc. Quinto, después que he sido escurrido y raciocinado de todas partes, mirar dónde más la razón se inclina, etc., etc. Sexto, hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración, delante de Dios nuestro Señor. Y según lo que decíamos en la anotación tercera, aquí convendrá que se arrodille. ¿Eh? ¿Lo veis? La elección la puede haber hecho sentado o paseando. Mejor sentado porque tendrá que escribir a lo mejor o tomar. Y ofrecerle la tal elección, para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio a la mano. Aquí, de estos seis puntos, el tercero, pedir gracia. Y el sexto, ofrecer a Dios la elección y pedir que la acepte y la bendiga, son oración. las otras son consideración, ejercicio de la prudencia cristiana, de tipo deliberativo, bajo el último fin. Segundo modo, considerar que el amor descienda de Dios, mirar a un hombre que nunca he visto, considerar, etc. Tomadas las reglas sobredichas para mi salud y que tú eterna, haré mi elección y oblación, conforme al sexto punto del primer modo, esta oración que ofrece. Y aquí tenemos los momentos de oración en el acto de elecciones. Tercera semana, petición. Demandar lo que quiero. Será aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Coloquio. Acabar con un coloquio a Cristo nuestro Señor y con fin un Pater Noster. Coloquio, referencia a los dolores de Cristo, etc. Aquí advierte, para evitar que el ejercitante crea que es cosa de considerar mucho especulativa o imaginativamente la pasión de Cristo y romperse la cabeza a ver si la reconstruye y se deje, para que se deje llevar de lo que la gracia le dé sentido. En los coloquios debemos de razonar y pedir según la subyecta materia, según que me hallo tentado, consolado, según que deseo haber una virtud u otra, según que quiero disponer de mí una parte a otra, según que quiero dolerme o gozarme de la cosa, pidiendo aquello que más eficazmente cerca algunas cosas particulares deseo, y de esta manera hacer un solo coloquio a Cristo nuestro Señor, o si la materia o la devoción le conmueve, tres coloquios, uno a la madre, otro al hijo, otro al padre, por la misma forma que está dicha, en la segunda semana, en la meditación de los dos binarios, con la nota que se sigue a los binarios, porque San Ignacio cree que en la contemplación de la pasión es cuanto por sentir el dolor de Cristo, más se querrá asemejar el cristiano enamorado de Cristo a Cristo en el sufrimiento, en la humillación. Por eso vuelve a poner aquí la nota de los binarios, ya en un ambiente de contemplación amorosa y de compasión de Cristo. Contemplación de la cena. Demandar lo que quiero. Y aquí comienza la petición constante de todas las meditaciones que siguen de la tercera semana. Dolor con Cristo doloroso. Quebranto con Cristo quebrantado. Lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Ya está. Y eso es todo lo que hay en la tercera semana. En la cuarta semana, las oraciones son las siguientes. Demandar lo que quiero, gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Y coloquio, los coloquios igual que en la tercera semana, pero de gozo, gozarse con Cristo, y nada más, ya no dice más, no tiene que dar ninguna explicación nueva. Y la corona de los ejercicios, la contemplación para alcanzar amor. Oración preparatoria sólida, la misma. Preámbulo segundo. Pedir lo que quiero, conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Puntos que son de consideración. En el primero, consideración de los beneficios, ponderando con mucho afecto, o sea, todo invitando al coloquio continuamente de agradecimiento y de contemplación del bien que Dios nos da, y del bien divino, de Dios bueno que nos da, hace participar de sus bienes. ¿Cuánto he hecho Dios nuestro Señor por mí? ¿Cuánto me ha dado? Etcétera, etcétera. Con esto reflexionar, considerando lo que yo debo de parte, y terminar afectándose mucho, como quien se ofrece. Tomar, Señor, recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Es uno de los coloquios, como el de las dos banderas, o el del Reino de Cristo, que están redactados por extenso por San Ignacio. Segundo, y considerando, consideraciones contemplativas, invitando al afecto, y reflexionar en mí mismo, y al final, como siempre, acabar con un coloquio, que ya lo deja a la discreción de la moción de la gracia y sentir movido por ella, acabar con un coloquio y un Pater Noster, y se terminó, y no hay más. Después hay modos de orar, etcétera, pero todo lo que os he leído es todas las normas que da San Ignacio, las únicas directivas que da sobre la oración, en el sentido que estoy explicando estos días, en el libro de los ejercicios. sabéis que otra parte, todas unas sugerencias de peticiones dirigidas todas al fin de los ejercicios, y por otra parte unas orientaciones dadas al director y al dirigido para que precisamente se mueva, se disponga a dejarse llevar por la gracia de Dios, y según que en sí sintiere y según la consolación que Dios le diese, vaya dejándose llevar de este coloquio que se hace propiamente hablando. En esto, para terminar, del que el coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a su amigo, hay una cosa a considerar muy importante. Uno de los disparates que se hacen en la oración, que hace que no hagamos oración, es también, todos lo hemos experimentado si hemos hecho ejercicios, si consideramos que el coloquio es una cosa en que yo tengo que estar inspirado ante Dios y tengo que poder redactar yo mismo y soltar dentro de mí, aunque sea no vocalmente sino mentalmente, pero con palabras imaginadas y pronunciadas, algo así como estos textos que San Ignacio acaba de redactar. No sé si San Ignacio pone poquísimos. Todo esto que digo es para hacer en 30 días, repetidas muchas oraciones, muchas veces. Pero todo esto que he leído es todo lo que San Ignacio tiene escrito, y la mayor parte son indicaciones. Hacer, si quiere, tres coloquios, si no uno, según que sienta, lo habéis citado. Texto redactado, si solo hubiese leído los coloquios redactados por San Ignacio, hubiese terminado en 3 minutos. 5. No hay más, no redacto más. Si nosotros, ya veis, es una lección muy grande. Si nosotros pensamos que la oración tiene que ser o rezar Padre Nuestro, más o menos pensándolos, o si no, pues soltarle a Dios una explicación. Razonar y decir, ya veis que yo soy un desastre, yo fracaso, te pido tal cosa, no tal cosa. Y hacerle una especie de, como si estuviéramos ante un tribunal, ¿no? Y hacíamos una defensa, un alegato, una súplica, una petición, etc. Entonces, claro, pues no sabemos orar. Esto es un cuento con una casa. Y San Ignacio, cuando dice el coloquio se hace propiamente hablando con un amigo hacia un amigo, lo que quiere es precisamente que nos dejamos estar de cuentos, ¿no? Y que hablemos como un amigo habla un amigo. ¿Y cómo habla un amigo a un amigo? ¿Cómo habla uno con su mujer o con sus hijos, o los hijos con sus padres, o con...? Pues muchísimas veces, sin decir nada, con media palabra, con un gesto, los salmos dicen: levanté mis ojos hacia los montes de donde me ha de venir el socorro. No dice nada. Dice: miro a Dios, mi auxilio está en el nombre del Señor. Y no dice nada el salmo. Dice que levanta la mirada. Santa Teresita dice que la oración es muy sencilla, es como un gesto de súplica, una mirada del alma hacia Dios. No una mirada especulativa, no es la contemplación de la providencia de Dios, no, es la mirada hacia la providencia de Dios. La mayor parte de cosas que se piden en la vida ordinaria, pues muchas veces se piden con un gesto, se piden mirando, y cuando nos miran sabemos que quieren algo, o si nos fijamos en la gente solícita, pues ve que miran y saben lo que quieren, y ya está. Por tanto, hablando como un amigo sobre un amigo, pues hablando con palabras, hablando con gestos, hablando con deseos, hablando con... Y entonces, todo el problema, entonces, es muy sencillo, es entender aquello que... entender el sentido de la fe, lo que nos dice el Evangelio, que no hagamos discursos como los paganos, que hacen oraciones largas, ¿no? ¿Eh? Y que la oración sea, pues, de hijo de Dios, y por tanto, pues, propiamente hablando como un hijo habla a su padre. Cuando, como que ante Dios somos niñitos pequeños, pues los niños a sus padres pues no les dicen nada prácticamente, dicen alguna tontería a veces, o alguna cosa de risa, o se lo miran, aquello que dice Santa Teresita, cuanto más meten la pata mejor, no, y igual, wow, ¿eh? Ya está. Y eso es la oración. Y claro, pues, si tenemos fe, creeremos esto, porque nos lo dice Cristo, que Dios no solo no necesita discurso, sino que si nos ponemos a hacerlo, pues tendemos a hacer la oración del fariseo y tendremos a complicarnos la vida. Ya veis, San Ignacio, maestro de oración, que pocas cosas nos dice que poquitas cosas, y lo deja que cada uno haga lo que quiera, y le dice que hable a Dios como habla un amigo, y si es hombre de pocas palabras, pues que hable poco. Y si ante Dios le parece que todavía tiene menos que decir, pues mejor que mejor. En los Salmos, que realmente por ser oración inspirada por el Espíritu Santo, puesta en la Escritura, en un momento dado, según Dios nos dé a sentir, siempre nos ofrecen unas fórmulas que en un momento dado nos pueden hacer orar a nosotros, según el Espíritu nos lleve. Porque dice San Pablo que no sabemos qué hemos de pedir, pero que la gracia de Dios nos lo hace pedir. En los Salmos hay cosas, por ejemplo, como aquello: Señor, mi alma está ante ti como la tierra sin agua. No es una oración tan fácil de hacer. Mi alma ante ti como la tierra sin agua. Ni siquiera le pide que llueva, No pide nada, solo aquí está. Señor, sé propicio para mí que soy un necio. Esto es otro versículo de un salmo. Fácil esto. Cualquiera lo dice. No, si se da cuenta que es necio, si no, no lo dice. Pero saber, es fácil esto. En fin, yo que no. Hoy es el día de mis sermones. En una clase de la universidad, que hablaba de la unidad trascendental, resultaba una clase bastante práctica. Y decía, si pensase que esto es un sermón y no una clase, no lo haría, porque estaba diciendo que las cosas tienen que ser lo que tienen que ser. Y en la universidad yo soy profesor de metafísica y no tengo misión canónica para predicar. Los sermones tendrían que hacerlos en las iglesias, que no los hacen a veces como se ve. Pero ha resultado una clase un poco exhortativa y práctica, y yo estaba diciendo que las cosas tienen que ser lo que son. Yo digo, ahora no digáis que esto en lugar de una clase es un sermón, entonces yo no tendría derecho a hacerlo, pero es que esto es una clase, decía. Pues yo no quiero dar una plática de ejercicios, porque no es mi don y porque no tengo por qué usurpar esta función, que nadie me la ha dado, ni vosotros venís a oír una plática de ejercicios, ni yo soy un director espiritual. Pero esto que os he dicho, todo esto que os he dicho, y os he leído en San Ignacio, en Santo Tomás de Aquino, esto es teología verdadera. Y por tanto, es importante conocerlo, y entonces cada uno de vosotros, y esto sí que lo puedo decir aún no siendo predicador ni director espiritual, somos cristianos, hermanos, y podemos exhortarnos. Cada uno de nosotros podemos pensar que si estos principios verdaderos, evangélicos y fidelísimos a la doctrina verdadera que están estos dos maestros de doctrina y de espíritu que hemos leído hoy, Santo Tomás y San Ignacio, sacásemos conclusión práctica para ser prácticos en nuestra vida orando, pues nos iría bien. Dice San Pablo que la piedad es útil para todo. O sea que, puestos a buscar utilitarios, diríamos, ¿no? Cosas de tipo técnico, instrumentales, ¿no? La piedad es útil para todo. Y realmente es así. Bien, pues nada, pues seremos estar para otro día ya. Y el próximo habrá como reunión del apostolado de la oración, ¿verdad? Sobre un tema de sacerdocio. Antes que nos separemos, ya os quiero decir una cosa, que es que recogiendo la buena voluntad que tuvieron algunos, pues he organizado una misa por mi madre, que por cierto, primero la busqué para el miércoles, pero después la he aplazado para el viernes. Y así, si puede, el viernes a las 7 de la tarde, el viernes a las 7 de la tarde, en la capilla de Fátima, habrá una misa por el sufragio de mi madre, en la cual pues, los amigos que tengan tiempo y posibilidad de venir, pues yo les ofrezco si quieren orar con mi madre. Gracias.